Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Así es, porque ya lo anunciamos en ese sumario, y es que Caja Círculo, en colaboración con la asociación APC y también el portal Jacobeo, organizan un circuito de golf para personas con discapacidad. Para hablar de esta magnífica iniciativa tenemos al otro lado del teléfono a Lucía Tance. Ella es secretaria de la asociación APC. Vamos a darle ya la bienvenida. Buenos días, Lucía. Hola, buenos días. ¿Qué es la asociación Accesibilidad para la Discapacidad es el Camino? Pues mira, somos una asociación sin ánimo de lucro que nació ya en el año 2006. Y tenemos 4 años de andadura. Y bueno, pues un poquito nosotros lo que hacemos es atender y orientar pues de manera integral a la persona con discapacidad. Sobre todo lo que buscamos es la plena inserción, con plena inserción tanto en el tema laboral como en actividades de ocio, como en el Camino de Santiago, que es parte de nuestro nombre. Y bueno, pues en principio organizamos cursos de formación y actividades para orientación en inserción sociolaboral. Para lograr este objetivo se ha apostado por la concienciación de la sociedad y la implicación de diferentes organismos. Sí, la verdad es que nuestra idea base es que la gente conozca un poquito mejor lo que es todo el tema de la discapacidad. Porque bueno, nosotros somos personas con discapacidad física y eso es un abanico muy amplio de discapacidades. Queremos que nos pongan cara, que sepan que somos capaces de estar en todos los campos de la sociedad actual. Y bueno, un poquito pues a partir de ahí se lanzó la idea de hacer un torneo de golf en el que pudiésemos acercarnos a lo que es el mundo empresarial, que es lo que nos interesa, que nos pongan cara y nos den oportunidades. Bueno, pues nos centramos en ese circuito. ¿A quién va dirigido? Como tú bien has dicho, explícanos a quién va dirigido concretamente. Pues mira, sobre todo es para sensibilizar a toda la sociedad y en concreto un poquito pues lo que te comentaba antes para el tejido empresarial. Porque creemos que bueno, que el golf es una actividad en la que nosotros podemos participar y las personas que también participan, ya están, por así decirlo, metidos en una especie como de círculo que puede darnos mucho juego a la hora de dirigirnos a todo lo que son los colectivos industriales, asociaciones, entidades. Por ejemplo, este circuito hemos contado con el patrocinio de Caja Círculo aquí en Burgos. ¿Dónde tiene lugar este circuito, Lucía? Pues en principio, la idea nuestra es que este circuito se vaya consolidando a lo largo de lo que es el Camino de Santiago. Lo que pasa que para empezar, pues bueno, estamos en Burgos, lo hacemos aquí en Burgos, en el campo de gol de Río Cerezo. La verdad es que la fecha estaba prevista para el 15 de mayo, pero como el tiempo no ha sido muy bueno, se va a realizar el día 12 de junio. Muy bien, ¿y qué papel juega el portal Jacobeo, Mundicamino? Pues bueno, Mundicamino es, yo creo que es un portal, lleva muchos años haciendo un portal sobre el Camino de Santiago. Nosotros estamos muy en contacto con ellos, bueno, pues para que la gente con discapacidad tenga información de qué etapas o qué accesos pueden estar mejor adaptados para, en este caso, para nuestro colectivo. Colaboran bastante con nosotros y la verdad es que, bueno, pues hay muchísima información, tienen un foro abierto, entonces la gente deja sus opiniones y sobre todo lo que da es facilidad a la hora de acceder a albergues, a rutas más aconsejables, a paradas, todo ese tipo de cosas. Fabuloso. Lucía, ¿se ha inscrito ya mucha gente? Pues si quieres que te diga la verdad, para la fecha anterior lo teníamos prácticamente lleno. Para esta no lo qué sé. Bien, qué bien. Esperemos que sí, que lleguemos al 100%. Bueno, ¿cómo pueden apuntarse todos los oyentes que nos estén escuchando y estén cerca de este pues sitio? Bueno, en principio dirigiéndose a todas las inscripciones se están realizando en el campo de golf. ¿El campeonato se divide en secciones de masculino y femenino, puede ser? No, la verdad es que no. ¿Ah, no? No hay diferencia. Y tampoco es individual, y la verdad es que vamos a jugar, hay una serie de personas con discapacidad que van a jugar, y, uh-huh. y el resto, pues bueno, los que quieran. Uh-huh. ¿Es muy costoso realizar este campeonato, este circuito? Pues hombre, la verdad es que sí. La verdad es que sí, que estimamos muchísimo la colaboración de en este caso de Caja Círculo aquí en Burgos, uh-huh. porque ya, como ya te he comentado, la idea es un poquito más a largo recorrido y a largo plazo. Sí. Queremos un poquito que quede consolidado como algo, como un evento importante dentro de lo que es el Camino de Santiago. Pero nos estamos encontrando con muchas dificultades, porque sí. bueno, tampoco estamos en un buen año. Entonces, para nosotros es costoso porque nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, sin cuotas de ningún tipo. Entonces tenemos que buscar ayudas, claro. las que nos puedan dar. ¿Y para los usuarios, Lucía? No, para los usuarios en absoluto. Yo pienso que un campeonato de golf que está entre 20 y 40 euros, la inscripción, pienso que es algo que, bueno... que se lo puede permitir cualquier persona. Prácticamente simbólico, muy bien. Sí. ¿Están preparando o están realizando algún otro proyecto o iniciativa que tenga que ver con el mundo de la discapacidad, o mejor dicho, con el deporte adaptado? La verdad es que ahora mismo no se nos ha ocurrido el tema del gol y hemos apostado por ello y en ello estamos, pero en principio todas las actividades que hacemos son de formación, sobre todo, para la cantidad de bolsa de empleo que tenemos o bolsa de personas que se dirigen a nosotros a través de nuestra página web, y es formarles para poder introducirles en el mercado laboral, primero protegido y después ordinario. Muy bien, Lucía Atance, secretaria de la asociación APC, gracias por acompañarnos. Deseamos desde aquí, desde OICE Radio, que sea un éxito, porque desde luego la iniciativa lo merece. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, buenos días. Adiós, buenos días. Conéctate a www.oitenradio.com.